millions, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving the cross, these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. La X al aire.

Vive una experiencia brillante. Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.com. Visite Alimentec, la feria que por más de 25 años ha sido líder en la región, reuniendo proveedores y soluciones de la industria alimentaria para la generación de oportunidades de crecimiento para su negocio. Alimentec, el futuro de la alimentación en Latinoamérica y el Caribe. Lo esperamos del 18 al 21 de junio en Corferias. Compre sus entradas en ferialimentec.com. Organizan Colmese y Corferias. Para los hinchas de la tecnología, de disfrutar en grande cada momento del fútbol, de disfrutar cada detalle de los partidos, de ver cada jugada en alta definición. Para los hinchas de Catronics, tenemos las mejores ofertas en tecnología. Ven y aprovéchalas hasta el 14 de julio en tiendas e internet. Catronics, pasión tecno. Atrévete a perderte y a vivir nuevas aventuras a bordo de Jeep Compass, con motor turbo y techo panorámico, más robusto y sofisticado. Últimas unidades 2024 desde 129.990.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Más información en jeep.com/co/promociones. Esta es la X 103.9 FM, 30 años de más música. HJVU, Bogotá. Mañanas X está al aire. Qué gran canción, ¿ah? ¿Eh? All Night Kathy Long. Dennis. De las buenas canciones. Eso fue, te digo, muy importante para la noche, para la vida nocturna. Ah, sí, para la vida. Para bailar. Para la vida oscura. Gran canción, gran canción. Chévere. Si están llegando, buenos días, ¿cómo están? Yo juraba que hoy iba a ser lluvia. No, mira, Bogotá. Bogotá y está siendo saliendo Bogotá. El sol y bueno, está bien. Te recibimos con cariño, Sol. Sí, Sol. Gracias ven. También. Por todo, hay que ser agradecidos. Y tenemos una nueva hora, eso quiere decir que tenemos una pregunta del día. Ajá. Y esta vez están pasando cosas, han salido avances de películas de terror. Sí. Salió Intensamente, el cine está en un buen momento, se puede decir, aunque la taquilla en otros no le ha favorecido, pero bueno. Sí, ha habido buenas películas este año, me parece. Sí, está bien. Duna 2. Sí, señor. Hay cosas, hay cositas pasando. Va a salir ahorita Deadpool, ¿no? Que es tremenda. Y también existe, nosotros a veces preguntamos cuál es esa película que no repetiría nunca porque salió mala. Casi siempre cuando decimos nunca más vuelvo a ver esto, que perderá tiempo. Pero hay una categoría en las películas. Ajá. Que son películas muy buenas o muy rudas que vimos, que nos sabemos, somos conscientes que es una gran película. Sí. Pero no la volveríamos a ver porque de verdad o nos tumbó, nos volvió nada, nos mandó para la casa duro. Sí, sí, sí. Muy afligidos, muy rotos. En serio. Y uno dice, no, yo por ahí no vuelvo a pasar. Es una gran película, pero ajá, no la vuelvo a ver. ¿Cuál es esa gran película que nunca volverías a ver, Andrés Felipe? Bueno, pues a mí me gusta el masoquismo, yo soy masoquista. Repites. Sí, aunque las películas uno con perros que me hacen llorar. Yo ni las veo. Es complicado. Ya dejé de verlas, sí, porque sufro mucho y no quiero. Exacto, uno sufre. ¿A Chico? A Chico es una y, por ejemplo, Marley y yo es otra. Hay una secuencia donde ¿ahí uno en de Marley verdad yo? No para de berrear, no para uno de llorar. Yo y la, vi, la vi, la vi, la vi. Entonces, esa puede ser una, son grandes películas, muy lindas, muy bellas, pero tratemos de evitarlas. ¿Tú? Dos. Por un lado, ahora sí la voy a usar de verdad, El Hijo de Saúl. Ajá. Es una película que está en un plano subjetivo que siempre muestra en la cara del protagonista, es la historia de un Sonderkommando. Estos seres eran aquellos judíos, entre comillas, o gitanos, o que estaban, eran responsables de los barracones. Ya, ok. Entonces, para los otros, los prisioneros, era como una especie de traición esta figura. Ya. Pero esa figura le aseguraba a esa persona, por un tiempito, que iba a sobrevivir. Entonces es esta historia en un campo de concentración y la otra es La Mujer del Animal de Víctor Gaviria. Es una gran película, pero lo manda uno lejos y no la volvería a ver. La mía es Requiem por un sueño. Yo Alejandro. Jamás voy a volver a ver esa película. Pero es una no gran me interesa película. Con los muy buenos días, deseándoles a todos mucha prosperidad, mucha paz, mucha felicidad, mucha tranquilidad. Esperando que las cosas vayan bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín. Siempre es un gusto acompañarles, ponerles discos, hablarles cosas, cuentos, echarles vainas de vez en cuando con Diana Rodríguez y con Andrés Salazar. Siempre nos gusta acompañarlos en La Nación de Más Música, desearles siempre lo mejor. Y yo jamás voy a volver a ver esa película. Pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Te pareció una gran película? No. Pero entonces no estás contestando. Es una buena película. Es buena. Es una buena película, pero no la voy a volver a ver jamás. No, está bien. Y es eso, es como esas grandes películas, buenas películas que no vamos me a ver. ¿Me da ansiedad? Me da ansiedad. Hay ya cosas que no soy capaz de ver. ¿Sordida? ¿Muy sordida? Holocausto, sí, cualquier cosa que tenga. Los niños del no maíz. Sé, abusos. y ese tipo de. No. Abusos de sustancias en particular me parecen complicadísimas. Sí. Complicadísimas. Sí. ¿No te volverías a ver Trainspotting? No. No. La escena del bebé. Sí, no, ya hay películas que. ¿Qué pa' qué? Cumple, sí. Prefiero leer a Irvine Welsh. Ah, sí, muy bien. Me gusta leerlo sí, porque, sí. Aunque hay sordidez, lo que más me reta del tema es ese inglés cockney complicadísimo de entender. Y es de muy saber difícil. ¿Qué diablos está diciendo? Y es muy difícil de traducir. Sí. Los traductores sufren mucho en los libros, en la literatura con él. No, es imposible. No es fácil, es imposible hacerlo. Es imposible traducir, hay cosas muy difíciles de traducir. Esa es una buena pregunta que deberíamos apuntar por ahí. Por favor, para Alejandro. Más adelante, para otras ocasiones. Dímelo. ¿Qué cosas en colombiano no se pueden traducir al inglés? Ah, eso está fantástico. Ahí está. Pero por favor, no vayan a ser groseros, vayan pensando. Anotaba para este viernes. ¿En serio? Sí. Pero no es que no podemos decir groserías. Sí, podemos. Sí, pero nos podemos divertir leyendo. O sea, no hay necesidad. ¿Qué cosas en colombiano no se podrían traducir? ¿Qué cosas en colombiano no se pueden traducir? Será nuestra pregunta de viernes con los muy buenos días. Changua. De nuevo, Andrés, usted ya dijo cuáles. Sí, por ejemplo, changua. That's not translatable. You, milk you can't soap. Translate changua. Milk soap. Milk soap. Puede ser. Sopa de leche. Sí, no, esa no. No, no. Bueno, listo. Andrés, ¿qué cuál es la tuya? Te pregunto, Alejandro. Ah, bueno, las que tengan que ver con perros y sufrir. Que se mueren. Y llorar. Sí, no. Y perritos que se mueren. O terror. No, no. Yo ya el terror lo solté y sé que hay muy buenos. Sí. Abandonó el terror. Sí, sí, sí. Hice un gran ejercicio ayer con Andrés y con Cata porque no les gusta el terror, porque les da miedo. Y lo que hice fue ponerle las escenas más porquerías para que las vieran en minutos. Y ya, terminaron viendo la película. Así que cuéntenos hoy en nuestras redes sociales qué película... Bueno. Que le haya gustado, cuál película importante o gran película no volvería a ver. Es nuestra pregunta del día de hoy con los muy buenos días de nuevo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hoy es miércoles 19 de junio. Y aquí están Selena Gómez y Rima. Un poquito ahí de Amapiano. Esto es Calm Down. Another banga, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.

My Love de Justin Timberlake. Bueno, todo salió mal con el arresto de Justin, ¿no? Que si estaban mal las ventas de boletería antes de que sucediera lo del arresto de Justin el lunes en la noche, yo creo que ahora va a estar mucho más complicado porque es aterradora la cobertura que le han hecho al tema, ¿no? Y muchas cosas. Primero, agradecimientos a la vida porque esto pasó el lunes y no pasó el sábado. El viernes, porque no hubieras podido ver el concierto. Así es. Entonces, por un lado eso. Segundo, en un momento en el que, no sé, sentía que tal vez estaba empezando otra vez a salir. Se hablaba de su profesionalidad en el escenario, la música, concentrados en eso y toma lo tuyo. No, sí. En lo que hablábamos, justo en este momento, un mal timing. Un oyente nos escribió cuando compartimos la información en Instagram y dijo, no, por favor, ahora no, porque compré las boletas para el viernes. ¡Ah, qué embarrada! No. Espera, no, ahora, no, yo creo que el show de Chicago se va a llevar a cabo porque... Claro, pues sí, pero... Es en Chicago, mal. ¿Cierto? Tengo entendido que sí, no sé si es en Nueva York, pero porque ayer le como que le entendí a Uri que era en New York, que no había presentaciones, pero ya te confirmo. Eso, lo otro, que empiezan a contar qué fue lo que le encontraron en la sangre, que no solamente fue trago, que había más sustancias. Pero eso salió por un chisme, porque yo vi por ahí que una cuenta de esas parodia... publicó eso que yo te mandé, que decía que tenía popper, que tenía poppers. Sí, o como se dice en inglés se llama poppers. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok. En inglés es poppers. Ya. Chicago es la siguiente fecha. Ah, bien, perfecto. Chicago. El sábado. Sí, que tenía cocaína, que tenía poppers, pero era una cuenta parodia, pero es tan parecida que uno cae rápido en la noticia. Es que no fuiste tú solamente compartiendo eso, sino que vi que otros medios compartieron diciendo que habían encontrado sustancias, aparte de, no dijeron cuáles, pero que sí tenía otras sustancias en la sangre. Y es probable que estuviera enfiestadito. ¿Claro? Sí, es que el real problema no es que haya consumido, sino que haya manejado. Eso es lo que... Que haya conducido. Sí, eso es, conducido. Es lo que vaya caminando, exacto, que vaya caminando y se lleva a su casa en taxi o lo que sea. El tema es la conducción, porque eso sí no se tenía por qué haber hecho. Sí, estaba enfiestado el hombre, entonces ayer estaba yo pensando que Elvis Presley se murió a los 42 años. ¿Sí? Sí, joven, Elvis Presley se murió a los 42 años y la carrera de Justin se acabó a los 43. ¿Tú crees es que muy parecido? El paralelo, Alejandro. Es muy... No, en serio. ¿No va a resucitar ya de no. acá? Muy difícil. No. ¿En serio tú también crees eso? No, por favor. Lo que pasa es que cuando uno es una figura tan grande como este personaje, recuperarse, reponerse de este tipo de golpes es muy complicado. ¿Y sabes qué pasa? Porque todos somos pecadores y que tire la primera piedra. Todos hemos estado enfiestados. Ahora, el tema cuando uno empieza a leer también las respuestas de la gente, tanto en Twitter como en Instagram, sobre lo que le pasó, es que todo el mundo, o sea, la gran mayoría habla de karma por lo que le hizo a Britney, por lo que pasó con Janet, y no tiene nada que ver con eso, y entonces entran unas opiniones que uno dice, ¿really? Pero eso es lo que siempre se ha hablado, y esa es la razón primordial, como yo les decía ayer, por la que la gira de Justin Timberlake está mal en ventas, por lo de Britney y por lo de Janet Jackson. Se suman esas dos cosas. Es decir, allá la cancelación es real. Cuando él salió a tarima en Miami el fin de semana, yo alcancé a sentir ese vibe, esa energía de que él sabe, ¿no? El artista sabe que está cancelado. Y ya en la medida en que fue avanzando y Miami le fue abriendo la energía y le fue entregando toda su buena energía y todo su poder, ya él se sintió mucho más cómodo. Pero Timberlake sabe que va de salida, sabe que está saliendo, que está obsoleto, que no está de moda, que, por ejemplo, ayer una de las cosas que circularon entre los muchos chismes y noticias fue que el agente de policía que lo detuvo, y le dijo, usted no debería estar conduciendo, acompáñeme a la estación, lo vamos a arrestar. Él dijo, supuestamente lo que dicen algunos medios de comunicación, dice que él dijo, oígame, esto va a salir muy mal para la gira, esto le va a dar un golpe muy bajo a la gira, y que la gente de policía le dijo, ¿cuál gira? Porque no tenía ni idea quién era. No, claro. Bueno, está bien, y hasta está bien que pase, porque sí, hay es que una neutralidad al asunto. Ahí. Hay un tema, lo que hablamos de McCartney, lo pasa con Justin, sin hacer comparaciones de estilo, ni de grandeza, o de género, o de ese tipo de cosas, o de relevancia. El asunto es que la gente joven no sabe quién es Justin Timberlake y no sabe quién es Paul McCartney. Ni de Bowie. Es así de sencillo, no, y no tienen por qué saberlo. Está bien, no está mal, exacto. Sí, no, está bien. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que se está transformando y cuyas figuras e íconos ya no son los que nosotros teníamos. ¿Qué tú tienes? Ya hay otras figuras, ya hay otros íconos. Ya la gente joven sabe quién es Mr. Beast. La gente joven sabe quién es... No sé, una Olivia Rodrigo. Para ellos ese es un nuevo ícono. Entonces, eso vinculado también a lo que les decía, la salida del paso de la masculinidad tóxica y de todas esas cosas que también en algún momento representó Timberlake. No es sino devolverse a ver el video de Cry Me a River para darse cuenta de las cosas que en ese momento estaban de moda y que ya no hacen que esté de salida, pero sí me parece muy poderoso el paralelo que hay entre Justin, Elvis y Michael como reyes de algún momento del pop o del rock o como lo quieran llamar, y lo pensaba yo cuando lo veía en tarima, yo decía, este tipo es como un Elvis Presley moderno, yo lo miraba y decía, es como un Elvis Presley moderno, y de repente vuelvo y digo, ayer cuando empecé a ver esa avalancha de comentarios y de noticias y de cancelaciones que además dan la impresión de que hubiera cometido un crimen infame, ¿no? Es increíble cómo se distorsiona. Es muy inquisidor una parada por manejar tomado en los ojos de las redes sociales, ¿no? En la lente de las redes sociales. En serio, parece como si hubiera asesinado a alguien, ¿no? Sí. Es que es muy difícil también porque, no sé, la foto que se comparte... No es difícil, está muy distorsionado. La foto que se comparte con la de la policía, los ojos... Sí, pero es que eso no... Pero es que en serio parece como si hubiera matado a alguien. Eso yo lo entiendo y te lo entiendo y lo compro, pero el solo hecho de haber salido, porque hemos sabido de personas que salen manejando ebrios y drogados... Y son potenciales asesinos. Sí, claro, y eso está bien. Que haya cometido una infracción es normal, eso pasa, esas cosas pasan. Pero lo que... Y no estoy diciendo que se disculpe, que no estoy disculpando la infracción. Uh-huh. Sé que eso no se debe hacer, pero sé que esas cosas pasan. A lo que me refiero es a la forma como la foto toma otra definición. Uh-huh. Es como si fuera... un asesino. Da la impresión de que estuviéramos juzgando a un asesino. ¿Cuántas fotos de esa naturaleza relacionadas con artistas no están glorificadas para la posteridad? Porque nos parecían, esa es otra cosa, nos parecían lo último en guarachas que detuvieran a un artista porque era un rockstar. Entonces, la foto de Frank Sinatra es... porque es Frank Sinatra, ¿no? Sí, la foto de David Bowie, porque fue arrestado también como, ¡ah, qué chévere, lo arrestaron! ¿No? Es que glorificamos la gente que nos gusta y la gente que odiamos. Exacto. Sí, no hay objetividad. Es en realidad muy triste, pero sí es, es ver en vivo y en directo la caída de un ídolo, y fue la noticia más importante, como lo dijimos ayer en las mañanas de la X, el arresto de Justin Timberlake son las 7 de la mañana, 26 minutos. Time's coming up, I wanna play, babe. Don't waste your time,

Morgan Wallen acompañando a Post Malone, quien anunció esta semana nuevo álbum. Eso se llama I Had Some Help. Estas son Mañanas X. Si entrenas en Smart Fit, se te nota. Aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Paga $59,900 en los tres primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de la cocina en Mañanas de la X con Andrés Salazar, nuestro cocinero de cabecera, sobre los 5 mitos que hay alrededor de la cocina. Por favor, señor, cuéntenos, chef. Mito número uno. A ver. Se dice que nunca se debe usar jabón para lavar una sartén. ¿Qué? ¿En serio? De hierro, sí. Ah, no. No de teflón. Ok. ¿Y no? Sal. Eso es mentira. Sí, se puede lavar con jabón. Lo único que no puede hacer es lavarla con limpiadores de cañerías. Ni con estos polvos. Con diablo rojo. Exacto. Con creolina. Pero un poco de jabón de cocina no va a pasarle nada al sartén. Yo creo que todos nosotros lavamos todo con jabón, ¿no? Creería yo. Sí, hay un tipo de material que no. Lo que sí toca tener cuidado es con la esponjita, que no vaya a rayar el teflón. Exacto. Muchas gracias, André Felipe. Continúa. Mito número dos. El agua de cocción de la pasta no debe tener tanta sal. Que dice Alejandro, que es un pastero, cocinero pastero italiano. Pastaliani, de la región de Emilia Romagna. Alejandri. Es cierto. ¿Qué? ¿No se le echa sal? No, sí le puede echar, pero un poquito. Poquitico. Exacto. ¿Le muy echas bien aceite? No la sale mucho, no sale mucho la pasta. Sal al gusto. Ok, perfecto. Realmente es sal al gusto. Listo, no hay que echarle. No hay que echarle ni mucha, porque es decir, hágalo que si quieres y se siente feliz. Yo no tengo ningún problema. yo no lo voy a juzgar. Sí, no, yo no lo voy a juzgar. Pero sepa que si, por ejemplo, su ragú tiene chorizo, ahí va a haber más sal. Sepa que si tiene carne molida y esa carne molida estuvo adobada con sal, con ajo, con pimienta, sí, y tal, ahí va a haber sal. Entonces se le va a salar más. Ok, listo, perfecto. ¿Sabe? Muchas gracias. Entonces, sí, es más como prudencia en el uso de la sal en la pasta. Yo uso salecita en la pasta. Bien. Pero las veces que le he echado sal abundante a la pasta, pues me queda muy salada. Y eso aplica para un montón de otras cosas. También una de las cosas importantes es que, los estadounidenses son felices echando sal, ¿no? Exacto. ¿Cómo les gusta echarle sal a todo? Oiga, por cierto, arrancó MasterChef. ¿Cómo te fue? Horriblemente mal. ¿Por qué? Está chévere. No, está tenaz. Yo solté está la tenaz, mano. Está tenaz, fatal. Sí. ¿Qué primer episodio tan malo? Hay buen cast. Que supongo. ¿Está Dominica? Está Dominica, está pero todo no la bien vi en mucho la vida. ¿Ah? ¿Quién es Dominica? No la vi mucho. No fue muy protagonista ayer. Ayer como que protagonista fue esta muchacha Marcela. Alejandro, te sabes todo y no te gustan. Sí, no, yo desprecio esos programas, pero me lo sé. Por ejemplo, Campanita en El Desafío. Gran personaje. Culotauro. Bendito sea mi Dios. Por allá. Claro, maldito Culotauro. No lo odio. No, Alejo, lo lamento mucho. Gracias, Dirty, pero sí, bueno, continuemos bueno, con MasterChef. El tema es que, bueno, estuvo Marcela Villafranco. Sí. Me llamó algo la atención poderoso de Franco, y es me dio la impresión de que tiene muy baja autoestima. Porque se puso el delantal negro, obviamente se lo iban a poner, pero se presentó como voluntario y no sé. Pero es que dejó el papel en el brazo de reina. Sí, en el brazo de reina. Ya uno sabe que va a ser el primero amenazado, como sea, sentenciado. Ya él sabía. Ahora, sí, no. Mayarino va a pasar siempre. Va a ganar. Sabemos muy bien que Mayarino va a pasar siempre. Por chevería, ¿cierto? Por guapura. Es Víctor Mayarino, claro, un señor. Ya, sí. No, y el tipo es como la guapura personificada de la televisión colombiana, ¿no? Es una cosa. Es el George Clooney colombiano. Yo no haría esas comparaciones, pero bueno. Ahora entiendo el lugar y sé de dónde viene, pero bueno, los felicito. Bueno, Paola Rey se hizo un brazo de reina. Bueno, es muy coherente. Ella tiene una pastelería en el Restrepo, claro. Porque eso es una cosa muy impresionante, ¿no? Le fue muy bien, perdió la gran oportunidad de nombrar su brazo de reina, brazo de rey, pero... No, rey, se llamó rey a la reina. Rey a la reina, ah, sí. Rey ella ya reina. Es competidora fuerte, ya. Sí, poderosa. Cocina muy bien. Martina la Peligrosa, muy guapa. Te digo una cosa, ella es muy buena pastelera porque ella estuvo en... ¿Martina? Ella estuvo en el reality de pasteleros. Claro. Creo que se merece la fama que espero que le llegue gigante, aunque ella es muy grande en redes sociales. Sí. Pero yo creo que la fama de redes sociales no es fama de verdad. La fama que trae la televisión, sí. Ok, perfecto. Bueno, entiendo, sí, claro. Sí, la fama de redes sociales, a menos que seas, vuelvo y digo, si eres Mr. Beast, eres famoso. Sí, Messi, Cristiano Ronaldo. ¿No les dio ganas de comer? Claro, yo a las 9 de la noche buscando un brazo de reina. ¿Un brazo de reina? Deberían existir pastelerías 24 horas. Estas son Mañanas de la X, hablando del comienzo de MasterChef y de los mitos que Juan Salazar tiene para nosotros. Mucho gusto, Juanito Salazar. ¿Hay que lavar el arroz? Claro. Dicen que no. Que no es tan buena idea. Cuéntanos. Pues bueno, no es necesario siempre y cuando, ojo. Hay que lavar el arroz. Hay que escoger cada grano de arroz. ¿Quién era? Tú me contaste así que era papá, horas. Alma bendita. Era, el Señor lo tenga en su gloria. Pero okay. No eran los frijoles, Alejo. Sí, se sentaban con los frijoles, mentiras. Yo estoy hablando bobadas con el tema del arroz. Pero bueno, continúa, por favor, el arroz. Entonces, no hay que lavarlo. Según la variedad, por ejemplo... ¿Hay variedad? Sí, claro. Jazmín. Okay. Hay variedad japonesa. ¿Se puede lavar o no? No es necesario. Tampoco hay que lavarlo, pues, hasta que el agua escurra totalmente transparente. Hay blanquito ahí. Solo se necesita un enjuague. Ok, perfecto. Para el que nosotros consumimos. Con un enjuague está bien, mojarlo. Qué rico arrocito. Y ya. ¿Hay que tener todos los ingredientes listos y el aceite caliente para empezar a cocinar? Depende, porque... No necesariamente, a veces se quema. Para el huevo frito, sí es importante que el aceite esté caliente, porque si lo mandas con el aceite frío, se te... Por el amor de Dios, no haga huevos en un aceite. No sean así. Puede ser oliva, al menos. No. Los huevos fritos se hacen en aceite. Los huevos se hacen en mantequilla. Pero la mantequilla no se puede quemar si la deja mucho tiempo. No, claro, claro. Pero no, ¿cómo se les ocurre hacer huevos en aceite? No, a ver, quiero aceite. No hay derecho. No, esto se fue lejos. Este segmento se fue lejos. Bueno, ¿ya terminamos? Ya terminamos, estamos listos para MasterChef. Perfecto, estamos listos para MasterChef con estos tips del chef Juan Salazar en las Mañanas de la X. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take.

Three Doors Down en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de películas grandes o grandes películas que jamás va a volver a ver, que ha dicho la gente en nuestras redes sociales. Maju Castillo, La tumba de las luciérnagas, es imposible que vuelva a verla, la vimos con mi hermana y nos destruyó. Jefferson Granados dice, milagros inesperados, muy triste. Y Sonia Castro, Lista de Schindler, imposible repetirla. Son Mañanas en la X 103.9 FM, siga contándonos cuál es esa gran película que usted ya vio y no volvería a ver nunca. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. En Mañanas de la X, y hablemos de filosofía y literatura. Sí, señor. El señor Noam Chomsky, un reconocido pensador de izquierda, probablemente el único pensador de izquierda que ha dado la filosofía estadounidense en el siglo XX, pareció haberse muerto ayer según las redes sociales. Sí, y no pasó, alcanzó a ser tendencia, la información era falsa, habían dicho que él había muerto a los 95 años, después de unos minutos llegó la información directamente desde Brasil, su esposa, por amigos, dijo, es mentira, no es cierto, es más, le dieron de alta del hospital de Sao Paulo ayer. Estaba ingresado tras sufrir un ictus hace un año para continuar el tratamiento en su hogar. Él hace un año estaba en Estados Unidos, sufrió el ictus, estuvo un tiempo allá con su esposa, pues con los médicos, ya como ella vio que no iban a hacer mucho más, entonces deciden trasladarse, su esposa es de Brasil. Ahí estaban cuando sucedió esta información falsa de su muerte. ¿Quién es él? Él es una persona muy importante, como tú lo decías. Trabajó en la teoría de la gramática generativa en la década de los 50, que es una teoría que sugiere que la capacidad de adquirir lenguaje está innatamente programada en el cerebro humano.

Compra 500 megas de internet fibra óptica desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000, válido del 1 al 30 de junio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teic. Mañana CX está al aire. Está al aire. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Fun con We Are Young en las mañanas de la X. Dirty, ¿hiciste la tarea de Brat? ¿De Charlie XCX? ¿No has hecho la tarea? Yo sé que no. Es que las tareas las hago el fin de semana. Hay que hacer las tareas. No, yo las hago, pero mira que... Andrés cambio, tampoco hizo la tarea, no, ¿cierto? Nada. Un cambio en este salón de clases se me salió de control. Ponga atención. Es que se dejan para el fin de semana. Sí, señor. El estudiante le está diciendo al profesor que ponga atención, Diana. Es que mi profesor no me pone atención. A ver. Se dejan para el fin de semana, como producciones de televisión que salen en la noche, discos para escuchar completamente para que todo esté conectado en ese momento. Necesito que escuchen el Brat de Charlie XCX. Bueno, señor. Me parece importantísimo, además porque están haciéndole la ronda de prensa. Sí, vino, desde ayer hablamos de ella y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es uno de los discos más importantes del año. Lo están, como dice, es un gazapo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Lo están hypeando. Uh-huh. Eso, ¿cómo podría traducirse? Lo están sobredimensionando. Ya. Sí, señor. Muchísimas gracias, Juanito. Muy amable. Listo, por tu participación. Ya me puedo ir. Sí, eso no. No puedes hacerlo. Está bien. Lo están sobredimensionando. Pasa cada cierto tiempo con Charlie. Es como que. Pero me da la impresión que en esta ocasión es como que la vencida. Como que dicen, no, ahora sí. O se vuelve estrella o no se vuelve estrella. ¿Y tú qué crees? Que no se va a volver estrella. ¿Pero porque hay otras encima? No, porque, bueno, sí, esa es una razón. La otra es porque creo que se acabaron esas superestrellas. Ah, ya. Creo que ya como no, la conocemos. No hay superestrellas. De hecho, con ella sucedió algo muy interesante a comienzos del año, que fue que ella invitó a sus fans a un boiler room. A ella la invitaron al Boiler Room a tocar, porque ella es DJ y productora. Sí. Y la invitaron y ella decidió hacer un RSVP. Es estas invitaciones que uno confirma. Sí, sí. A través de un formulario de Google o de... Confirme su asistencia. Sí, confirma su asistencia, ¿no? Y tenía cupo el Boiler Room, para quienes no saben, es un programa muy famoso que apareció en YouTube... de DJs que tocaban música mientras había gente a su alrededor viéndolo tocar música. Sí. Se volvió muy popular. Uh-huh. En algún momento en 2010, hace más o menos unas 3 semanas, estuvimos hablando del Boiler Room de Kate Ranada. Uh-huh. Era una de las primeras transmisiones, de los primeros live streams que se hicieron. Sí. Originalmente eran transmisiones que se hacían en diferido y ya posteriormente con la llegada de las transmisiones en vivo y en directo también se compartió un poquito la tecnología entre lo diferido y lo directo. Hay muchos Boiler Rooms en YouTube para que vayan y los busquen si les llama la atención, y sobre todo de electrónica. Charlie hace parte como de ese mundo de la electrónica y ella tenía la posibilidad de invitar alrededor de 400, 500 personas. ¿Y cómo le fue? Reservaron 25 mil personas. ¡Wow! Se salió de control. Se salió de control por completo. Pero ahora, después de lo de Justin Timberlake y de lo que se ha hablado, hemos conversado mucho sobre Justin Timberlake y además sobre algunas de las giras más importantes de los Estados Unidos, como la gira de los Black Keys en arenas, porque no se están llenando, porque no se están vendiendo las boletas. Pasó con Justin Timberlake, que se habló muchísimo de cómo tenía muchos problemas para llenar la capacidad de las arenas en diferentes partes de los Estados Unidos. Hizo 20 fechas y bueno, llegó lo del arresto y eso, pues, como decíamos al comienzo del programa, va a complicar mucho las cosas. Pasa con Charlie XCX. Pasa con Charlie XCX, que sí, Charlie puede tener 25 mil, 50 mil hardcore fans y ya. Entonces, 25 mil fans te llenan una arena. Sí. Pero 25 mil fans no te llenan 50. Y eso es lo que está pasando con Charlie. Entonces, creo que aunque la han intentado empotrar en la cima del pop, convirtiéndola en una figura notable de la talla de Lady Gaga, me da la impresión a mí, no le alcanza la visibilidad. Es lo que siento yo que pasa en términos de comercial, ¿no? De naturaleza comercial. Pero de todas maneras, Charlie entonces está en el circuito de noticias, están intentando volverla comercial, volverla masiva, volverla grande, que Andrés y que Diana escuchen el disco, por ejemplo. que no han podido, no se ha podido. Está no se bien. Ha podido. ¿Se podrá? Probablemente no se pueda. Tal vez sí, no seas así. No con los nosotros. Subestimo. Tienes que Yo no estoy subestimándolos. Solamente estoy expresando mi decepción. Gracias. Era lo que necesitábamos hoy para arrancar el Pero día. Pero son mañanas en la X. No, mentiras. El tema es que es muy difícil hacer sí. que la gente oiga un disco de Charlie XCX. No, y a mí lo que me pasó con ella ayer precisamente es que cuando tú empezaste a explicar quién era, hace cuánto estaba trabajando, cómo empezó trabajando, que era haciendo canciones, escribiéndolas, no tenía ni idea de su existencia. Hasta ahora pensé que era un artista, no sé, como estas que salen con voces, tienen una ola y se bajan. Y ya. Sí. Y sé que hay una trayectoria, pero de verdad no la conocía. Así sí, es. Y es decir, no se le da cara. O sea, lleva muchos años trabajando, más de 10. Sí. Mira lo que decía. Pero no hay cara. Nos contaba, era como, ¿really? Mira. No, y usted revisa y se da cuenta que esa como consolidación, esa. Lograr que la gente le ponga cara a Charlie es. Ha sido muy difícil, no es algo de ahora, es algo de siempre. Cuando usted entra y busca en redes sociales las conversaciones que hay alrededor de Charlie XCX, nota que hay un fanbase muy activo, sí. muy afiebrado, o sea, del nivel de los de Beyoncé, o de los de Rihanna, o de Taylor Swift. Es decir, cumplen con los mismos requisitos, son celosos, son odiosos. Es decir, todas esas cosas que componen esencialmente un fandom hoy en día están en el fandom de Charlie XCX, pero la gran diferencia es que son mucho más pequeños en tamaño, y esto hace que la visibilidad del artista, eso que dice Andrés, de ponerle cara al artista, sea muy difícil, por lo que esta noticia está relacionada con eso, con el intento que se está haciendo en esta ocasión de ponerle cara, porque además el disco nuevo no tiene a Charlie en portada. El disco es una portada verde, mira, con una letra que dice Brad, lo cual también debe ser muy complicado para una disquera que está intentando visibilizar claro. a un artista a quien nadie conoce. Claro. Pues no estás en la portada, y seguramente la decisión es puramente artística, donde ella dice, "No, es que esta es la portada del disco y no y ya. Y entonces, y después dicen, ay, pero nadie me conoce. Y entonces uno dice, ¿por qué será, mi amor? Pero ayer justo me llegó también por otro lado. O sea, ya me lo han recomendado dos veces, Alejandro Marín. Ok. Tu voz confiable en la música. Gracias. Y otro un grupo ahí en el que estoy de pseudointelectuales. Pseudointelectuales musicales. Qué rico. Pero me sirve para eso, porque claro, ya cuando uno empieza a ver que se está hablando, ya uno Ruidito. Dice, mucha ver. Y pum, hay un par de canciones que yo lo único que les digo bien. Con respecto a ese hyperpop, disco hyperpop. Exacto, yo lo único que les digo con respecto a ese disco es que lo escuchen con una visión del presente, entendiendo como profesionales lo que está pasando en la música grabada en estos momentos, y también tratando de hacerse a algunas de las cosas que pasaron en los últimos 10 años en el pop y que están conectadas a la electrónica, bueno. como lo de Lady Gaga, como lo de Icona Pop, es decir, esa conexión que siempre ha habido entre electrónica y pop y que termina funcionando tan bien, y que escuchen todo el como la obra completa de trabajo, porque de la obra completa musicalmente hablando, porque hay una consistencia en esa sonoridad de la chica. Hay también un tono de voz que, como les decía yo ayer cuando pusimos el pedazo, el adelanto de la canción de Katy Perry, ha influenciado a todas estas otras artistas que hoy en día sí están de moda, ¿no? Que una Katy, es decir, una Katy, ya no tanto, pero una Katy Perry siempre se ha alimentado de la influencia y del poder de Charlie XCX como compositora y como productora. Lo mismo ha pasado con Gaga, lo mismo ha pasado, es decir, es muy fuerte cuando uno oye ese disco y nota, todas las canciones son de pop, todas las canciones son mejores que cualquier otra canción de pop que haya sonando en estos momentos, y aún así tiene un elemento alternativo artístico que puede ser también el gran problema que tiene Charlie XCX para brincar al mainstream, al igual que un tema de imagen, que me da la impresión a mí que es el más claro de todos. Y es que por más que intenten y por más que ella intente también proyectarse como una figura de pop, hay algo en su estética, hay algo en su cara, hay algo en su manera de expresarse que no logra traducirse a un fenómeno comercial, a un fenómeno que la gente como que entiende rápidamente, sin importar el atractivo, el gusto o el odio que generen, ya que en el caso de una Taylor Swift sabemos que hay una polarización de esa imagen, pero uno ve a Taylor Swift y ya se hace una idea rápida de quién es Taylor Swift. No pasa con Charlie XCX. Cuando no, uno ve las fotos de Charlie XCX, uno ve una portada de Charlie y no sabe quién es. No, es no más, sabe yo quién pensaba es. Que ella era negra. Imagínate. Juraba que la veía así, y no, estoy dándome cuenta que no la había, no le daba cara, como ustedes dicen. Estuvo hablando de sus estrellas favoritas en este reto muy popular en TikTok. ¿Quieren oír? Sí, claro. Señor. A ver, ¿a quién escogió? ¿Rihanna o Lady Gaga? I'm so scared for this whole thing. Rihanna. ¿Rihanna o Selena Gomez? Rihanna. ¿Rihanna o Miley Cyrus? Rihanna. Oh my gosh. ¿Rihanna o Lord? Rihanna. ¿Rihanna o Phoebe Bridges? Ooh. Rihanna. ¿Rihanna o Sabrina Carpenter? I really do love espresso, but Rihanna. ¿Rihanna o Chappell Roan? Okay, so Chappell Roan, obviously, like, absolute god tier, but it's Rihanna. Sorry. ¿Rihanna o Billie Eilish? It's Rihanna. ¿Rihanna o Doja Cat? Ooh, I do really love Doja Cat's record, and I love her whole, like, what she's doing, but it's still Rihanna. Rihanna or 1975? Rihanna, come on. Rihanna or Troye Sivan? I think that Troy will understand that it's Rihanna. Rihanna or Lily Allen? Rihanna. Rihanna or Olivia Rodrigo? It's still Rihanna. Rihanna or Harry Styles? Definitely Rihanna. Rihanna or Camila Cabello? Like the biggest Cabella. Rihanna stan ever. It's Rihanna. Rihanna or Sky Ferreira? Okay, whoa, crazy. Barfing. Sky Ferreira. Switching it up. Yeah, sorry. It's really tough though. That didn't come lightly. Aww. As we know, I love Rihanna. Puso por encima Sky Ferreira really que a Rihanna. Claro, una figura bien importante de ese pop alternativo de mitad de la pasada década. Sky Ferreira tuvo uno de los discos más influyentes de ese momento para artistas como Charlie XCX, quien lleva más de 10 años trabajando. Ella ha sido la compositora de Fancy, de Iggy Azalea, de Boom Clap. Creo que fue la única canción que pusimos de Charlie XCX en programación. Ella fue la que hizo también Doing It para Rita Ora. Y ahorita está entonces en las rondas publicitarias que se acercan a esos públicos de pop. Miren que casi todas las cosas que le mencionan están relacionadas con el pop, que está de moda, que es todo pop muy femenino, salvo dos o tres ocasiones que son de 1975 y Harry Styles, ¿no? Troye Sivan. Y Troy, que es su compañero de gira. Sí, señor. Sivan es el compañerito de gira, acaba de lanzar un disco, estuvo por ahí dando vuelticas en medios de comunicación por la presentación que hizo en Primavera Sound en Barcelona, donde se le criticó porque era una copia de Madonna, etcétera, etcétera. Pero en general lo que usted alcanza a ver es que la ponen a escoger entre Rihanna y todas las estrellas que están de moda. Sí, ¿no? Total. La ponen a escoger ahora entre Olivia Rodrigo, la ponen a escoger entre Phoebe Sabrina Bridgers. Carpenter, entre Phoebe Bridgers, Camila Cabello, entre Maggie Rogers. Camila no está tan de moda, pero la ponen ahí porque ella hace parte de ese circuito. Y porque sacó disco, recordemos. La ponen ahí entre Chappell Roan, todas, absolutamente todas las... Y como pueden ver ustedes, la tendencia es chicas. El amor genuino por Rihanna, ¿sí? No creo. Ya, gracias. Descansa la defensa. Me parece un cuento. ¿Cierto? Me parece un cuentazo. Se nota como, no sé. Sí, se nota falso, ¿no? Es decir, cuando lo oyes sin verlo. Oye, sí. Es como... Cuando lo ves,

Siente es una canción perfecta para tomar una ducha. Cuida el planeta con tus canciones favoritas. La X, por la conservación del agua. Brand new drug, I wanna taste, wanna dry my tears. They disappear when I'm with you. Feel like the summer, the Saturday after I want you. Don't make me wait, take me away. By the end of the night, I wanna feel like the sky is dripping on every part of me. And by the end of the night, I wanna look at the lines traced in the shape of your pants. Son Mañanas en la X, 103.9 FM, son las 8 de la mañana, 47 minutos, y vamos a hablar de McCartney y The Wings porque están estrenando un álbum en vivo. Sí, estrenaron un disco que han pirateado mucho en YouTube y por eso decidieron hacerlo. Mejor. Este 14 de junio se lanzó el disco One Hand Clapping, uh-huh. Un disco que tiene importantes versiones de canciones de McCartney en solitario, con Wings, inclusive de los Beatles, en vivo. Se grabó en agosto de 1974 y pues es noticia, además de las peticiones de las personas de poderlo tener en streaming oficialmente y no tener que buscar estas versiones por ahí extraoficiales, uh-huh. Pues también aprovechando uno, el cumpleaños del señor que fue ayer, ¿no? 82 años. Muy bien. Y por supuesto toda su gira que está de regreso. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. I'll meet somebody new. It's like deja vu. I'm when we spoke for months. What did you ever mean? How can they say that this is love? Mañanas X está al aire. En segundos. Todos conocemos la atracción, ese sentimiento que nos atrapa en un instante. Con la Peugeot 3008, descubre el confort donde la tecnología es la protagonista. Desde 143,990,000 pesos. Agenda tu prueba de ruta. Peugeot 3008, atracción que supera la distracción. Más información en peugeot.co. Comenzaron las rebajas en H&M. Encuentra hasta 60% de descuento en artículos seleccionados en tu tienda H&M favorita y en co.hm.com del 19 de junio al 8 de julio. Consulta términos y condiciones en cajas o en co.hm.com.